Dios, por medio de su iglesia, por medio de aquel entonces Papa Pío XII, define esta verdad para que ilumine un poco a los hombres, ilumine la historia y les haga entender de nuevo la verdad correcta, la verdad que nos hace libres, y enseña que el hombre está llamado a algo más allá de esta vida, a una vida después de esta vida, a una vida posterior, y por eso sale al cruce con esta definición del dogma de la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Ciertamente ese es un poco el contexto histórico, de esta definición del dogma de la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos en el año 1950. ¿Y qué nos dice en concreto este dogma? ¿Cuál es el contenido de este dogma de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo? En concreto, se trata, como ya hemos dicho, de que la Virgen, después de terminar el periodo de su vida, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos, en cuerpo y alma, imitando así a su Hijo, que ya había muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Entonces, al final del curso de su vida, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma también, para estar unida a su Hijo por toda la eternidad, anticipándose así a la resurrección nuestra. Nosotros también vamos a resucitar algún día. Nuestro cuerpo, que va al cementerio por un tiempo, cuando nos morimos, ciertamente al final de la historia, en el juicio final, volverá a unirse con el alma nuestra y vamos a ser otra vez los mismos que hemos sido aquí, en esta tierra. Así como nos vemos ahora, de la misma manera nos vamos a ver cuando resucitemos, gloriosos, si así Dios lo quiere y nos ayuda para ello, ese mismo cuerpo, digo, entonces vamos a tener en el cielo, por supuesto mucho más lindo que ahora, porque ahora quizás, en fin, tenemos nuestros defectos, pero allá va a ser un cuerpo glorioso, hermoso, resplandeciente, brillante, en fin, con todas las cualidades necesarias de la gloria. Bien, la Virgen ya está gozando todo eso, como Jesús mismo también. Pero ciertamente no deja de pensar en nosotros. Su mente está en cada uno de nosotros. Pero nos podemos hacer esta pregunta. ¿La Virgen murió también? ¿Pasó por la muerte la Virgen, que era concebida sin pecado original? Ella que era la Inmaculada Concepción, la Madre de Jesús, la Madre de Dios. ¿Podía ella pasar por ese tránsito de la muerte? En aquel entonces el Papa Pío XII no quiso definir esta cuestión, tampoco dijo que no, simplemente consideró que no era oportuno en aquel tiempo decir si la Virgen había muerto o no había muerto, o si se había dormido simplemente. Estas son palabras ya del Papa Juan Pablo II. No consideró en aquel entonces, dice el Papa Juan Pablo II, en una de sus catequesis, no consideró oportuno hablar sobre este tema, de si la Virgen había muerto o no muerto. Lo que consideró oportuno fue decir que había sido llevada en cuerpo y alma a los cielos, eso sí. Y no pasó por la corrupción. El cuerpo, después de unos días de muerto, se corrompe. Bueno, la Virgen fue preservada de eso y fue llevada al cielo. Pero señala el Papa Juan Pablo II que no es contrario a la razón, no es contrario a la revelación decir que la Santísima Virgen María también pasó por la muerte. Justamente lo señala de esta manera. Dice, ¿es posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne el drama de la muerte? Reflexionando en el destino de María y en su relación con su Hijo Divino, parece legítimo responder afirmativamente. Dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario, por lo que se refiere a su madre. Y entonces, dice que ese pensamiento de que no habría muerto es un pensamiento que surgió recién después del siglo XVII, pero antes toda la tradición de la Iglesia, los padres, comentaban y sostenían que María pasó por la muerte. Y sigue diciendo, es verdad que en la revelación, es decir, en la Escritura, la muerte se presenta como castigo del pecado. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia proclame a María liberada del pecado original por singular privilegio divino, nos lleva a concluir que recibió también la inmortalidad corporal. La madre no es superior al hijo, que aceptó la muerte, dándole nuevo significado y transformándola en instrumento de salvación.